crédito. Yo la conocí dentro de una canción. Me miró con ojos de notas y dentro de mí sonó un pom pom. Cantó con la alargada silueta que traza la melodía de un violín. Removí su interior, no encontré el fin. Yo me expreso después de ella. Cada día es nueva y no sé si me atrevo a volver a conocerla. Antes de ti pensé en quizás, pensé en puede que. Ahora te regalo todas estas cosas porque me regalaste mi fe. Es que hiciste el camino que yo, lo mismo no. Hablas de los mismos castillos, pues tú también los viste. Y el mismo aire sostiene tu aura. Lo que sí sé, que yo te escuchaba y cuando te lo dije renaciste. Y yo le canto a tu voluntad, si gritas sola. Te conocí en la mitad de las gotas de niebla. La niebla es agua, el agua es conductora. Yo fui a ti entre las nubes cargado de energía y hormonas. Y no sé si me conozco cuando escribo. Tengo vértigo los años fugitivos. A mí todos me interrogan, pero el tiempo que tú me quitas me suplica e implora. Y el que me regalas vive inmune a los cambios de las horas. La noche está triste y llora vacía. Así escuchas como chilla, exagerando el eco de tu alegría. Hasta que salga el sol, tan impostor y con paciencia le impugne al día algunos insultos que le desprecian. Con la boca abierta sigue el vaivén de tu espectáculo. Oír tu voz de lejos es como follarte de cerca. Creo reconocerte. A veces te vuelves cuerda y conoces a gente. A veces loca y conduces mi mente. Entonces te veo volar, dame un minuto, solo quiero hablar contigo. Recogí tu minuto con el cariño que me recoges la mano de niño. Busqué entre un saco de sílabas con la ilusión que tú siempre me inspiras y recitas. Una mirada artista afrodisíaca, así que pensé mis palabras para que fuesen las únicas. Te dije, ¿cómo consigues las plumas? Y tú respondiste, amor desordenado a la música. Ordenado a la música.